Bien, nos vamos otra vez para Mar del Plata. Sabés que si recién llegás, ya te perdiste la lectura del veredicto por la sentencia de los hechos ocurridos en por la causa base Naval 2. Pero vamos a tomar contacto con gente de Hijos allí en Mar del Plata, Laura de la Valle. Laura, bienvenida a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Fernando Tevele, Sonia López y María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por retransmitirnos y por estar acompañando toda esta movida. Y en principio también gracias, ya lo dijeron los chicos de Comuna cuando salieron desde allá, pero nosotros también les agradecemos porque nos han dado una mano técnica allí en Mar del Plata para que esta transmisión pueda salir y para que la gente en todo el país y el mundo interesada en estos hechos haya podido escuchar la transmisión de la red. Una pena que hayamos sido los únicos que hayamos estado haciendo esto, lo decimos siempre que somos los únicos, ¿no? Nos gustaría que hubiera montones de transmisiones contando lo que está pasando con estas causas. Bueno, ¿qué evaluación, si es que ya tienen una, pueden hacer desde Hijos Mar del Plata de la sentencia? Mira, nuestra posición es muy clara, es que si no hay cárcel común, perpetua y efectiva, hay escarce, esa es nuestra consigna, digamos. Y la verdad que estamos muy decepcionados, por usar un término. La verdad que la sentencia fue muy, muy poco convincente para nosotros. De hecho, nosotros ya venimos de laburar en la sentencia pasada en La Cueva, donde también hubo muchos imputados que quedaron absueltos y con sentencias irrisorias, como por ejemplo de 4 y 7 años en la otra sentencia. Y en esta a uno le dieron 3 años y a otro le dieron 10, 12, 14 años, hubo un absuelto. Y lo particular de esta sentencia es que, por ejemplo, a una misma persona que lo absolvían de los mismos cargos de violación, genocidio, tortura, le daban perpetua nota. ¿Qué lectura hacemos de esto? Que cuando ellos apelen el 13 de abril, que es para cuando se ponen la fecha de apelaciones, es que ¿qué nos deja a nosotros este sinsabor amargo? Ellos pueden apelar que si los dejaron absueltos en esa cosa, los tendrían que dejar absueltos en la otra, ¿se entiende? O sea, si a vos te dejan absuelto en una causa por asesinato, violación y violación de los derechos humanos, y en la otra te dan perpetua, ¿cuál de las dos es la válida? Sí, no necesariamente, ¿eh? A veces lo que sucede es que hay muchos testimonios para una causa en particular, para un hecho en particular, para un compañero en particular, y no se logran reunir todos los testimonios para otra causa. Por lo menos es lo que hemos visto en otros casos. En la causa ESMA, por ejemplo, también hubo absoluciones parciales por algunos casos, pero después cuando va a la Cámara se reafirman las condenas a perpetua por todos los otros casos. Claro, el tema es que, por ejemplo, como vos decís muy correctamente, hay un montón de compañeros por los que no hay suficientes pruebas como necesita el juzgado, pero la razón es muy simple, estamos a casi 37 años de lo que pasó. Hay compañeros que declararon, de hecho mis padres ambos estuvieron presos, mi mamá estuvo en la causa de La Cueva y mi papá estuvo en la causa de La Cueva y hoy también estuvo en la causa de Adrabase porque se lo llevaron 2 veces. O sea, pasaron mucho tiempo, hay nombres que se le han escapado y se les han olvidado, las fechas se les han confundido muchas veces, entonces ellos hilan muy fino en ese sentido y entonces es muy difícil poder constatar ese tipo de datos. Eso es complicado, por eso, por un lado, la política de este gobierno lo que hace es, si bien acelera los juicios para que se terminen, porque la idea es reconciliar a las Fuerzas Armadas con el Estado, cosa por la que nosotros estamos absolutamente en contra, porque nuestro lema es que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. No hay la persona jurídica que viola los derechos humanos es el Estado. Nosotros no podemos reconciliarnos con las Fuerzas Armadas, a nuestros compañeros, a nuestros padres, y que todavía tienen 400 hermanos bajo una identidad falsa, y me refiero a los hijos que todavía no están recuperados, por los que las abuelas y las madres lucharon tanto. Entonces, nos parece que la reconciliación no tiene razón de ser, por eso hoy hicimos una balanceada junto a una multisectorial muy amplia, con muchísimos compañeros que participaron y dieron su adhesión, en la que se titula Otro Punto Final, que es a lo que se va, es a lo que se tiende. De esa multisectorial participa la gente de Comuna de Mar del Plata, la tenemos aquí en el estudio a Sonia, que quiere saludarte y hacerte una pregunta. Hola, ¿qué tal? Sonia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Laura. Te hago una pregunta. Te pregunto lo mismo que le pregunté recién, hace un ratito tuvimos comunicación con Gloria, que era la abogada querellante. Uh-huh. ¿Qué posibilidades ven ustedes de cárcel común? Digo, es parte de una de las consignas de hijos. ¿Y cómo piensan que puede continuar esto? Mira, la verdad que muchos fallos son vergonzosos y si bien revocaron todas las prisiones domiciliarias, hasta el momento de un montón de casos en los que la prisión se pidió que fuera cárcel común, siguieron estando domiciliarias por este tema burocrático. De hecho, hace muy poco hay un obstetra de la ESMA que se paseaba por un shopping comprando cosas y tomando café y tenía prisión domiciliaria. Entonces, nosotros estamos absolutamente en contra de la prisión domiciliaria, y lo que queremos remarcarle, no solamente a compartir con ustedes, por ejemplo, con la gente de la comuna, sino al resto de la sociedad y los compañeros que nos apoyan en esto, es que la única cosa que queda después de estos fallos vergonzosos es la condena social. Por eso Hijos implementó el escrache allá hace muchísimos años. Porque es la única forma en que el vecino que vive al lado de un represor, el vecino que vive al lado de un genocida, de un violador, sepa que esa persona torturó, mató, violó los derechos humanos de los compañeros. Entonces, que esa persona que tiene como vecino, y que lo tiene como un buen vecino, que incluso ha ido a misa, que incluso a lo mejor participa en alguna colecta de juguetes para niños, es un represor, es un genocida, asesino. Entonces, es la única manera que nosotros tenemos para que la gente sepa, sobre todo la del barrio, quién tiene al lado, quién es la persona que está conviviendo en su mismo perímetro, por decirlo de alguna manera. Estamos charlando con Laura de la Valle, es integrante de Hijos Mar del Plata. Laura, todos los imputados, todos los que fueron condenados hoy, déjame subrayarte esto porque creo que por ahí ustedes entendieron mal una parte. Todos han sido condenados, fueron absueltos en algunas causas, pero todos recibieron condena. Todos los imputados recibieron condena en este fallo. No hay ninguno que haya sido absuelto por completo de las causas. ¿Todos los imputados viven en Mar del Plata? ¿Tienen este dato? La verdad no tengo este dato. Por ejemplo, de la causa anterior, que es la cueva, que se hizo en octubre, nosotros sabíamos que en realidad todos los que estaban implicados, ninguno vivía en la zona. De hecho, por ejemplo, muchos residían en Córdoba. Incluso los compañeros de Hijos de Córdoba nos decían: compañeros, ustedes no pueden viajar a hacer el escrache, nos encargamos nosotros desde la mesa de escrache de Córdoba. No puede ser que estas personas caminen impunes por la calle. Entonces es una buena manera. Sí, está bueno lo que vos decís, pero hay que recalcar que a los que tenían perpetua ya fueron los que le dieron perpetua, y por ejemplo, a los que no tenían una condena perpetua de antes, son los que le dieron penas más bajas. Las penas bajas. Claro. Por ejemplo, al represor que torturó y mató a los compañeros de mi padre y que estuvo implicado en la causa de mi padre, le dieron 25 años. Y nosotros conocimos el popular 2x1, Ortiz. Ortiz. Y, por ejemplo, Bullot, que era el abogado, que era el único civil en esta causa, cuando, por ejemplo, en otras causas le dieron perpetua, o, por ejemplo, podemos recordar el caso de Tandil, en que también le dieron perpetua, le dieron solo 3 años. Que si un hijo del vecino agarra un arma y sale a robar una carnicería porque tiene hambre, le dan más de 7 años. Y esta persona, por participar en lo que le hacía, digamos, la parte logística y de trámites a los genocidas, le dan solo 3 años. 3 años que se pasan en nada, se pasan volando. O, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros con la cueva, que a la persona que le dieron 4 años ya está caminando por la calle y está tomando café en un reconocido bar de nuestra ciudad, porque él, mientras esperó el proceso, pasaron los 4 años y ahora está libre. Entonces, esas cosas no podemos permitirlas nosotros. Nosotros es por lo que luchamos, y también por algo muy concreto. Nosotros decimos, estamos a favor de la lucha de las abuelas y las amadres, nos parece que es una lucha súper reivindicativa y que tenemos que acompañar. Pero si el Estado realmente tuviera una política de derechos humanos, tendría que realizar la apertura de todos los archivos de la dictadura, porque si hay algo que los militares no eran, eran desprolijos, ellos tienen absolutamente todo anotado, lo tienen en la CIDE, lo tienen en varios lugares, los archivos, y no tendríamos que esperar a que aparezca un hermano por año. Aparecerían todos juntos los 400 que faltan, sabríamos dónde están los cuerpos de nuestros compañeros. Clarísima. Entonces, la posición, sí, está más que claro. Es una posición muy clara, pero además es muy racional. nosotros pensamos que no es porque estar en contra, nosotros somos una de las pocas agrupaciones de derechos humanos en Mar del Plata, quizás la única, y una de las pocas agrupaciones en el país que no que es independiente del gobierno, que quiere decir que no está cooptada por el gobierno como los otros organismos de derechos humanos. A los que, lamentablemente, lamento decirlo, pero se ha montado un montón de abogados que trabajan con los derechos humanos. A ver, Laura, ubícate un poco mejor porque estamos perdiendo la señal del celular con el gobierno. Claro. Laura. Sí, estoy acá. Hola. No, porque esta última parte no te la escuchamos porque se perdió la señal del celular. A ver si ahora te escuchamos mejor y repetí la última parte, por favor. Bueno, lo que decía. Se entendió que ustedes son una de las pocas agrupaciones autónomas del gobierno, eso está claro. Exacto, exacto. Y lo que digo es que hay un montón de personas, como abogados, médicos o agrupaciones completas, de esto han montado un circo y se han llenado de los bolsillos a costa de los derechos humanos, porque está bien visto ahora trabajar para los derechos humanos. Y por ejemplo, nosotros repudiamos absolutamente lo que pasó en la ESMA, cuando se hizo este famoso asado con este señor impresentable, que ahora no me va a salir el nombre. El ministro Alac, que en su momento, cuando trabajaba ayudando a las políticas de derechos humanos, les había prometido una residencia a personas de La Plata y jamás se las entregó. Bueno, aquí charlamos en algún programa de la radio, en Sueños Posibles, en el programa de Alfredo Grande, se charló con Miguel Bonazo, está en nuestra página el dossier sobre quién es Alac, ¿no? Y de dónde proviene. Exacto. ¿De dónde proviene? Claro. Es una persona, es un personaje que está ligado absolutamente al menemismo. Entonces esa persona no. Y lo que nosotros queremos remarcar es que no es que estamos en contra del kirchnerismo sanamente. Queremos remarcar que el Estado es el único que viola los derechos humanos. Yo no me considero el Estado. Yo no mato de hambre a los pibes. Yo no le doy las, no es que no le doy las paritarias a los docentes. Yo no es que hago que los hospitales se vacíen de contenido, de medicación, de médicos. Yo no soy esa persona, yo no soy esa entidad. El Estado es el único que hace y viola los derechos humanos. Entonces, nosotros estamos independientemente de eso, sea el gobierno de turno que sea, ¿se entiende? Entonces, me parece que está bueno remarcarlo y remarcar también que dentro de la política de derechos humanos de este gobierno se creó el Proyecto X, que espía a los compañeros por luchar, y la ley antiterrorista, que además de usar el Proyecto X para espiar a los compañeros por luchar, los condena. ¿Qué es peor? A una compañera que hizo una pintada el 24 de marzo, escribiendo "la sangre derramada no será negociada", le querían dar 4 años y a Gullet le dan 3. Hay algo que claramente no está bien en la balanza de la justicia. Lo último, en estos días se supo que el juez, el ex juez Pedro Hoft, juez federal con actuación allí en Mar del Plata, al que quienes vamos de veraneo allí reconocíamos todos los veranos, porque en las causas resonantes de los veranos de Mar del Plata estaba siempre él. Digo, qué sé yo, el asesinato de Alicia Muniz, en la muerte de Olmedo, digamos, por dos casos que recuerdo porque soy un poco grande. Emblemáticos, claro. Claro, no, y sobre todo porque yo soy viejo, uno recuerda que la instrucción la hacía el juez Pedro Hoft, que ahora va a ser citado a indagatoria. Ese es un paso interesante. Y en el fallo de hoy también se dice. Se ordena investigar la actuación de la justicia por aquellos años. ¿Ha cambiado mucho la justicia en Mar del Plata de aquellos años ahora? No, acá la verdad que yo considero que esta es una ciudad bastante facha. De hecho, bueno, los jueces que hoy juzgaron esta sentencia vienen de La Plata, porque todos los jueces marplatenses no pueden dar un veredicto imparcial. ¿Estos jueces no son de Mar del Plata? Son de La Plata. Esto ya había pasado en la causa de la cueva. Exacto, eran de otro lado, creo que eran de Capital, no sé, no recuerdo bien, no quiero decir. Pero pero sí recuerdo que no eran, claramente no eran de Mar del Plata. Sí recuerdo que no son de Mar del Plata, sí, eso está claro. Los jueces de acá deberían ser investigados, y bueno, además también estamos contentos porque a De Marchi lo pudieron extraditar finalmente de Colombia, si no recuerdo mal. Y con lo último que a lo mejor como agrupación de Mar del Plata queríamos cerrar es que durante el último fallo, que fue en octubre del año pasado, folclóricamente los familiares y los organismos se quedan a esperar a que los represores salgan para gritarles, para insultarlos, para tirarle un huevo, porque es la forma de lo que hablábamos hoy de la condena social, es la única forma de de darle el último adiós a esa persona que sabes que le dio máquina a tu viejo, que torturó, violó a una compañera, que fue el que le robó un bebé a una embarazada. Entonces es la forma folclórica e histórica durante todos los juicios que se han hecho de darle el último adiós a esa horrible persona. Y durante ese proceso, cuando estábamos nosotros como organismo de derechos humanos, somos muy poquitos, éramos 10, acompañaba una nieta recuperada, acompañaba a una persona que es de abuelas, una de madres y 3 fotógrafos independientes. Y en ese momento nos reprimieron con gas, nos pegaron palazos y eso te da el panorama de la connivencia y la represión que existe en Mar del Plata, pero también cómo defiende la policía a estas personas. Uh-huh. Hoy ¿ustedes hicieron un escrache, terminó tranquila la cosa? Hoy hicimos un escrache, decidimos no quedarnos hasta el final porque la verdad no nos parecía que fuera necesario, en el sentido de que con lo que ya habíamos pasado nosotros como organismo y con la multisectorial que nos respalda, que la comuna participa de ella, decidimos retirarnos porque sabíamos que quedarnos hasta el final era que facilitar a estas personas para que nos repriman. Yo pude hablar con una persona que trabaja en uno de los medios de comunicación de Mar del Plata muy importante, de uno de los dos canales muy importantes, y le pedí que por favor filmaran todo porque otra vez nos habían reprimido, y ellos dijeron que sí, que se habían enterado, pero cuando pudieron llegar a mandar un móvil ya nos habíamos retirado, que es cierto. Nosotros cuando nos estábamos yendo, la camioneta de ese medio estaba llegando, la sentencia anterior, entonces se han quedado los medios a cubrir esto. ¿Cuál es la actitud de los medios con los juicios, de los medios locales? En realidad, es como una invisibilidad. Los tradicionales, ¿no? Digo, no los comunitarios. Sí, los tradicionales, no los comunitarios como ustedes o de la CTA, Cámara del Plata u otros medios. La verdad que es como que, en general, en la sociedad marplatense, el tema de los juicios está cubierto por un manto de invisibilidad tremendo. De hecho, un montón de personas que hoy pasaban, y que no eran turistas, sino que eran vecinos del lugar, paraban y nos preguntaban, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta gente? Nosotros explicábamos la causa de la base, cuántas personas había implicadas, cuántas eran las víctimas. Estamos hablando de más de 65 víctimas. Uh-huh. Estamos hablando de que hubo en ese lugar 5 embarazadas que las tuvieron bajo tormentos espantosos, sentadas en sillas de playa, maniatadas en la parte de la espalda, sentadas horas y horas escuchando una música ensordecedora, en donde recibieron tormentos y torturas, y después su destino final fue la ESMA, y sabemos que todos los que terminaron en la ESMA, su destino final fue los vuelos de la muerte. Uh-huh. Previo paso por la maternidad, ¿no?, de la ESMA. Exacto, previo paso por la maternidad y robo de los bebés. Uh-huh. De esos 5 embarazos, de los cuales dieron a luz a 5 niños, se recuperaron 3, todavía faltan 2. Uh-huh. Y es una lucha que, como organismo de derechos humanos, y como persona en particular, te lo digo como yo, como Laura, es algo por lo que jamás voy a bajar los brazos. Mientras haya un solo nieto por recuperar, mientras haya un solo derecho que sea avasallado, mientras haya un solo compañero que esté perseguido por luchar y le armen causas por luchar, mientras se violen los derechos humanos, nosotros como hijos vamos a seguir plantando esa bandera ahí. Uh-huh. Laura de la Valle, integrante de Hijos Mar del Plata, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, y gracias por la otra vez por la mano técnica que le dieron a los chicos de comuna allí para que podamos haber escuchado, para que hayamos escuchado la lectura del veredicto. No, la verdad que muchísimas gracias a ustedes, ojalá que realmente les dieran más brilla y le puedan dar más dinero para poder seguir retransmitiendo no solamente nuestros juicios, sino poder trabajarlo en todo el país. La verdad que hacen un laburo excelente y les doy mi felicitación y mi más sentido respeto. Un gran abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Dinero, no sabemos qué es capaz eso. Capaz que nosotros. Pancho les pidió. Claro, capaz que Pancho lo mandó, ¿no? A Laura. Y les pidió plata, le dijo, no tenemos plata. Bueno, seguimos escuchando algo de música y estamos regresando en un ratito. Estás en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mientras escuchamos a Gieco, vemos a ver si juntamos algo de plata.